carta que Felipe Álvarez Hernández, alias El Pinini, preso de Atenco, el cual escribió una carta en relación aquí a los presos políticos, a los presos en general y a la lucha por la libertad de Mumia. Preso de Atenco se solidariza con las luchas del pueblo. Carta de Felipe Álvarez al Correo Ilustrado de La Jornada. Jueves 9 de noviembre del 2009. A 8 años de una resistente lucha contra el invasor, opresor y asesino sistema, pido al pueblo que se mantenga en pie de lucha. No hay tortura que pueda cambiar el rumbo de nuestros ideales. Podrán encadenar mi cuerpo, pero nunca mi conciencia. Y podrán encadenar la dignidad y el espíritu de nuestros pueblos, que luchan por lo que les corresponde. El gobierno siempre empeñado en desalojarnos de lo que es nuestro y ponerlo al servicio del imperio, quitándonos nuestras tierras, nuestras aguas, el petróleo, la luz y la poca riqueza que nos queda. Hipócritamente gritan el 15 de septiembre, ¡viva la independencia! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¿De cuál independencia hablan los que entregan al país para ser saqueado y explotado? ¿Cómo se atreven a pronunciar la palabra héroes cuando está claro que están ofendiendo su memoria? Ante la situación que nos enfrentamos, debemos tener más conciencia y resistencia. Olvidarnos de lo conquistado es como olvidarnos de Hidalgo, de Morelos, de los Magón, como darle la espada a Villa. Doblegarnos ante la represión o sentir miedo al cautiverio es como olvidarnos del gran espíritu de lucha que nos dejó Zapata. Solo los que luchan por la tierra, por los recursos naturales y la libertad pueden rescatar la independencia, la soberanía y la patria de los que tanto hablan, de las que tanto hablan los que diarios saquean el país. Hermanos y hermanas, existen en mi corazón y un paso atrás. Zapata vive, el frente sigue. Felipe Álvarez Hernández, alias El Pinini, preso político de Atenco, sentenciado a 67 y medio años de prisión. Integrante del Frente Popular en defensa de los pueblos de la tierra. En defensa de los pueblos de,